Lección 2. Mi nombre es Carlos. Hola. Encantado. Mi nombre es Carlos. Mucho gusto. Soy Soo-yeon. ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Y tú? Soy de Corea. ¿Eres estudiante? Sí, soy estudiante de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros. Estudio traducción e interpretación de español. ¿Y tú? Yo soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudio política internacional. Bueno, encantada de conocerte. Igualmente. Hasta luego. Hasta la vista.